dinero para estudiar, mucho menos para trabajar, porque mi mente todo el día está y no me deja ni pensar. Oye, entiende mi situación, yo soy un chico, no un globo. La matemática me aburre y si me pongo a leer, moriré. Es un misterio mi vocación, pero me gusta hacer rock and roll. Solo me contento con tocando de ti esta canción. Porque nadie me está y no avanzo, porque existe la puta religión. Si ni siquiera me puedes decir que lo que hago está donde voy. Para estudiar, y mucho menos para trabajar, porque mi mente todo el día está en un lugar que corre acá. Yo soy un vago muy cabeza, que a otro mundo quisiera viajar, donde pueda gritar, matar, volar. Yo no he nacido para estudiar, no he nacido para huelear. Yo no he nacido para estudiar, no he nacido para huelear. Yo no he nacido para estudiar. Yo he nacido para huelear, yo he nacido para estudiar, yo he nacido para huelear, yo he nacido para huelear.